Un, dos. Ya vienen conmigo, chamaco. ¿Y este viejito? ¿De dónde lo sacaron? Aquí hay unas caderas perdidas. Aquí hay unas caderas perdidas. Aquí hay unas caderas perdidas. Aquí hay unas caderas perdidas. Yo quiero una chica con pedigrí. Yo quiero una chica con pedigrí.